especial para las guiales que tienen un picaretón. El originalitar te presenta Spike Person. No tenga miedo que se rompa ese pantalón. Damaste. Mami, mueve duro. De hace rato me tiene activado, complete. Quiero caminarte, no yeah. Te voy a mentir. Ya muévete, rompe la regla y alócate. Tú eres cruel, arrebátate. Échate pa' acá y volteate. No tengas miedo que se rompa ese pantalón. Mami, mueve duro. Que los manes quieren, uy. Yo sé que tú eres corrupta, uy. Esto es pa' que tú te lucas, uy. Criminal, muévelo, criminal, muévelo, uy. No importa si es silicón o natural, uy. 90, 60 y revienta, uy. No tengas miedo que se rompa ese pantalón. Mami, mueve duro. Lo domina, como una talibana me secuestra y me asesina. Se parece mucho a Minaj, pero no es Nicki. Cool, sticky, icky, que me deja muy freaky. Con ese flow que tú tienes, la mirada me entretiene. Tiene lo que me conviene, lo que lluevan los papeles. Pa' ver cómo lo mueve, pa' ver cómo es que viene. Tariq, el original, está sonando. Ziggity bop, ziggity bop. Es un remix pa' la strana, pa' la gala, big ass. El original main brain. Eso para que esa va a ser.